En esta práctica hemos tenido que analizar las estadísticas de nuestro blog. En el mío, el mayor número de visitas se ha concentrado casualmente las semanas en las que había que entregar las prácticas anteriores. Por otro lado, las estadísticas de la procedencia geográfica de las visitas, el listado de entradas más visitadas, el de los enlaces salientes, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda no me aparecen, por lo que me ha sido imposible conocer estos datos. En definitiva, mi blog solo lo ve el profesor.